Hola, ¿qué tal? Grabar este disco para mí me da mucha, pero mucha alegría de poder llegar a ustedes a través de la canción, a través de esta música tan hermosa, pero tan hermosa que es el cuarteto. A algunos los cuesta mucho, a otros los cuesta menos. Sin embargo, los cuarteteros, en definitiva, tenemos la misma meta de alegrar los corazones. Quizás a alguien que algún día me dijo, negro, ¿cuándo está tu disco? Hoy le puedo decir a esa persona y a muchos guachos de la esquina y a mucha gente de los barrios de Córdoba que ya está mi disco. Lo podemos encontrar en todas partes. Por eso nunca los olvidemos que el cuarteto es la alegría del alma, la alegría del corazón. Muchísimas gracias a todos y que disfruten de este disco. Muchísimas gracias a Dios que me dio la oportunidad y me dio una personita tan hermosa que forma parte de mi vida. Para vos, Ignacio, te mando un abrazo, hijo. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias a todos y que tengan una feliz, pero feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Muchísimas gracias. Y a vos, Damián, también te mando un abrazo. Gracias por todo y que viva el cuarteto.